9:31 en la República Argentina, 9:31, y como todos los lunes tenemos nuestra columna habitual, Hablemos Derecho, en la que nos comunicamos con René y nos va a traer seguramente alguna reflexión sobre el orden jurídico al que estamos actualmente acostumbrados. René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juancito. Qué linda esta costumbre de llamarme directamente en línea, che. Y bueno, eso cuando ya va por la quinta, sexta columna, ya está en condiciones de salir directamente al aire. Bueno, me alegro. Veo que ya nos vamos ejercitando en esto. Buen día a toda esta audiencia tan linda, en este hermoso día de tanto sol. Hermosa jornada, la verdad que sí, ¿eh? Hermosa muy soleada. Últimamente no nos podemos quejar, excepto un poco el viento, pero de todas maneras, siempre es bienvenido. Cualquier fuerza natural es bienvenido, y esto nos mete en temas, sol y viento. Así es. Y me habías adelantado algo, ibas a hablar sobre energías renovables, la posibilidad de producir energías en Argentina. ¿En qué situación estamos? Claro, justamente decías vos, la ley a la que estamos acostumbrados, yo pensaba la ley a la que estamos sometidos, ¿no? Pero también es, claro, pero también es la ley, digamos, la única herramienta, en muchos casos, ¿no? Que nos permite también obtener derechos. Por ejemplo, si hoy no tuviéramos un artículo 41 en la Constitución Nacional, ya sabemos que lo hacen igual, pero bueno, al menos tenemos el artículo que nos permite la defensa de nuestros intereses difusos, de nuestros bienes comunes. Y bueno, y basado un poco en esta misma, en este mismo articulado, en esta misma cláusula ambiental, ¿no? Así se le suele llamar, la cláusula ambiental. Cada país, cada ordenamiento jurídico ya hoy cuenta con una cláusula ambiental, ¿no? Así es. Es decir, cuáles son las la cláusula verde también se le llama, ¿no? Estas cláusulas que tratan de poner un freno, ¿no? Al desarrollo ilimitado, a la idea de progreso ilimitado, es decir, no. Aquí tenemos que prestar atención a algunos aspectos. Uno de esos aspectos es que, bueno, estamos muy acostumbrados a consumir energías, ¿sí? Sin prestarle mucha atención a cuál es el origen de las mismas. En este momento yo estoy hablando por un celular con vos que se ha cargado con una batería, tengo una computadora prendida, una luz prendida eventualmente en lugares de poca iluminación natural de mi casa, y bueno, estamos todo el tiempo, ¿sí? Rodeados de aparatos, de sistemas, de energía, básicamente, de energía eléctrica principalmente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene esta energía? ¿De dónde sale? Bueno, sí, sale de PEC, por ejemplo, ¿no? Podemos decir. Sí. Pero, ¿y de dónde le saca PEC? Bueno, de las centrales térmicas. ¿Y las centrales térmicas cómo funcionan? Bueno, con fuel oil o diésel oil o gas. Bueno, y en el fondo del camino nos encontramos con estas energías no renovables, es decir, energías que se están agotando, ¿sí? Es decir, la fuente de la energía se está agotando, en un momento va a dejar de haber, por más que sean 10, 20, 30 o supere nuestra vida, ¿sí? En un momento va a dejar de haber estos productos que, digamos, se consumen para generar energía. No estoy diciendo nada nuevo, pero claro, si es nuevo, a lo mejor, porque yo ya he escuchado en muchos lugares que en España, que en Europa, que qué sé yo, que qué sé cuándo. Sí. Y me puse a investigar un poquito, ¿no? Porque parecía ser como tantas informaciones que tenemos de ese mundo mejor, que no es el nuestro. Y sin embargo, claro, tan atrasado podemos estar, ¿no? Parece que no. Ya a partir del 2017, escuchá lo que te digo, 2017 contamos con una ley nacional que otorga el derecho, no ya la obligación del Estado o de las entidades públicas, que también lo hace, sino el derecho de cada ciudadano y de cada consumidor de conseguirse la energía como pueda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, de optar por energías renovables, sol, viento, ¿sí? Para el suministro de su propia energía e incluso el derecho, Juan, ojo, sí. De obligar, por decir así, ¿sí? al prestador, en el caso de Córdoba es EPEC, a que tomen nuestra energía sobrante, ¿sí? Y se genere un mecanismo de compensación que ya voy a explicar más o menos cómo funciona. Quiero hacer esta aclaración. Esta ley ya existe, es la ley 27424, ¿sí? Una ley con un número bastante fácil para recordar. Esa ley básicamente recibe precisamente el nombre de fomento, ¿sí? De las energías renovables. Y la manera de fomentarlo es precisamente permitiendo que los usuarios finales puedan proveerse de su propia energía e inyectarlos a la red de energía eléctrica. Y tiene una lógica eso, porque con lo que cuesta generar la energía, si alguien tiene para brindarle a la red eléctrica, ¿cómo no se va a aprovechar? Es lógico. Exactamente. El régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Sí, esta es una primer ley, 27.191, que genera un poco la estrategia general, ¿sí? Pero tenemos la 27.424, dame un segundo que quisiera tenerla más a mano, porque acá entre tanta información la he perdido. Nos permite ya técnicamente a cada usuario de energía puede proveerse de su propia energía. Claro, parece simple, ¿no? No es que nos vamos a subir una bicicleta con un dínamo y vamos a generar energía y la vamos a proyectar. Es algo bastante complejo y sabemos también bastante caro. No se agota la lucha ambiental, digamos, en este derecho al ciudadano a poder inyectar el sobrante de energía. Pero primero hay que ver cómo hace para generarla y no es nada barato. De todas maneras, pero si es verdad, decime. No, que si es verdad de que esa posibilidad nos abre la puerta para que aquellas personas que empiezan a generar energía fotovoltaica en un plazo estimado, puede ser 8 o 10 años, comience ya a recuperar la inversión y a cada vez utilizar, o sea, quiera o no, nos abre el camino para ir liberándonos de la energía convencional. De la energía, vamos a llamar, nos libera, en todos casos, nos abre el camino y ya veremos que, por supuesto, el Estado no se va a jugar tanto, pero nos abre el camino para liberarnos no tanto de la energía convencional, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo, sino que nos abre el camino para una emancipación, ¿sí? A la hora de hablar de cómo proveemos la energía, nos independiza, o mejor dicho, nos interdependiza, porque de lo que estamos hablando es de un usuario generador, es decir, el usuario o prosumidor, como se dice en la provincia de Santa Fe, que ya tiene también su ley, todas la tienen ya a esta altura, de lo que se llama generación distribuida. Este es el término técnico, ¿sí? Que es la generación distribuida de energía. La posibilidad de que los, no la posibilidad, la obligación, atención con esto, porque este es el dato que quiero resaltar, ¿eh? No es, mirá qué bueno, puedo meter si quiero, no es que tengo que hacer toda una estratagema, no. EPEC ya debe autorizarte, está obligada. Ajá. E incluso está limitada de alguna, no técnicamente, claro, pero sí económicamente. No puede, por ejemplo, cobrar cargos adicionales. EPEC debe proveer un medidor especial, ¿sí? Un medidor bidireccional, y para ese medidor que va a medir la energía que consumís y la energía que provees, que volvés a inyectar al sistema, ¿sí? Entonces, y que está obligado a hacerlo, son medidores especiales que llaman bidireccionales, ¿sí? Es decir, porque cuentan para arriba y cuentan también para abajo, compensando lo que vos agregaste. A ver si a lo mejor el oyente puede comprender un poco de qué va esto. Imaginemos que tenemos un sistema solar instalado en nuestro hogar, ¿no? Con toda una serie de aparatos, no es tan simple, no es que simplemente poner una placa y ya está, ¿no? Requiere de otros aparatos para pasar esa corriente a corriente alterna, que es la misma, es decir, a la mismo tipo y tensión de corriente que hay en el que provee la empresa, ¿no? EPEC, ¿verdad? Así es. Una vez en ese lugar, vos tenés la posibilidad de puede hacer un proyecto sin necesidad de comprar los equipos. Se hace un proyecto, se presenta, siempre con un matriculado, por supuesto, un electricista matriculado, y se pide a EPEC un nuevo medidor. Y EPEC no puede cobrarte más que lo que cobraría para un medidor nuevo en cualquier caso. No sé si lo explico. Uh-huh. Es decir, EPEC no, las empresas están limitadas porque, lógicamente, a la empresa le conviene cobrarte contante y sonante, no tiene ganas de compensar la energía. Si lo mirás económicamente, para la empresa por ahí no es negocio. ¿Me explico? Pero la empresa está pagando el vatio a precio de mayorista igual. Exactamente, justamente la otra limitación, claro, esa es una limitación legal, porque la ley la obliga a no cobrar, digamos, a no pagar menos que eso, por decir así. ¿Sí? ¿El vatio del usuario decís vos? Claro, el vatio que el usuario vuelve a insertar en la red eléctrica, la empresa eléctrica se lo paga a precio de mayorista. O sea que siempre va a ser un negocio para la empresa eléctrica. Es lo mismo para la empresa, exactamente. Sí. ¿Hola? Sí, sí. Claro, es decir, exactamente. Sí, pero a la vez también es un límite, porque podría pagar menos, a eso me refiero. Bien. Podría imponer menos, si en definitiva la empresa provincial de la energía, en este caso, es monopólica. O te puede decir no, si quisiera. Lo importante es que la ley lo que hace es limitar ese poder. Lo limita en ese sentido. O sea, le pone un límite y dice, bueno, sí, no vas a pagar más. Si vos querés, no pagarás más que el mayorista, el MEM, ¿no? Pero tampoco vas a pagar menos, tampoco te vas a poder abusar del consumidor. Y también es una pauta para el consumidor, y para el prosumidor, digamos, para el que está generando y volviendo a inyectar. Ahora, ¿por qué hace falta esto y cuál es la importancia de este sistema que a la vez tiene otro dato ambientalmente positivo en cuanto a los recursos renovables? Porque sí, es muy renovable el sol, pero el litio y todos los elementos de las baterías, que son totalmente, digamos, que se obsoletan muy rápidamente, ya no son tan renovables. Entonces, tampoco es cuestión de cambiar un saco por otro, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de la inyección, me refiero a lo siguiente, que el origen de la energía sea renovable, no significa que todas las políticas sobre que uno tome o un Estado tome respecto a esta energía sea sustentable. ¿Me explico? Sí, es cierto que el sol es una energía renovable. Ahora, si lleno de baterías, hago un desastre para generar batería y destruyo la montaña para generar batería, tampoco me sirve, digamos. Okay. Que cosas que aparte después se obsoletan, no tienen ningún uso, no sé. Lo mismo hasta podría decirlo con los paneles, ¿no? Cómo pensar que eso, porque en un momento eso va a ser un residuo también. Es cierto que ese residuo, entre comillas, un residuo calificado que evitó la producción de combustibles fósiles, pero bueno, a la vez también no deja de ser un residuo y ya hay que pensarlo hoy, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia de que se vuelva a inyectar a la red? Bueno, evitar precisamente esto, el uso de baterías, que también es posible en otras instancias. Yo tengo entendido, esto no lo puedo decir exactamente, pero por lo que pude ver viendo los protocolos, en el caso de EPEC no permite la forma dual, digamos, no podés inyectar y a la vez también acumular, ¿sí? Simultáneamente, ¿sí? O sea, o inyectás o acumulás en un sistema totalmente fuera de la línea. Pero más allá de este dato técnico, ¿cuál es la importancia? Que uno normalmente, la importancia de poder hacer este balance neto, digamos, entre consumo y producción, es que normalmente las horas de producción son las horas más bajas de consumo, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Porque cuando el sol está más alto y más. Entonces, esta es una manera de entrar en una red en donde vos podés producir Bueno, tenés a tu comprador ahí a disposición, digamos. Yo creo que es muy bueno, te cuento, es nuevísimo, porque en el 2019 recién se aprobó esta ley por el gobierno provincial. ¿Me explicó? Sí. La ley 10.604 del 29, publicada el 29 de enero del 2019, tiene escasamente un año y medio. Y las primeras instalaciones de este tipo de sistemas, digamos, duales o bidireccionales, por parte de EPEC, que no fue a usuarios comunes, sino a empresas, no fueron domicilios particulares, digo, es del agosto del 2019. Así que recién se está cumpliendo un año de los primeros sistemas que se han instalado con esta modalidad, ¿no? Con paneles solares, inversores y demás, y con un medidor bidireccional. Te cuento que estas leyes además obligan de alguna manera al Estado a que todas las nuevas construcciones, todos los proyectos de construcciones, digamos, por parte del gobierno, deben contemplar el consumo de energías renovables. Ah, sí, mirá, ¿sí? Qué interesante. Sí. Es decir, estamos entrando, obviamente, ¿no?, desperezándonos de una realidad que se caía de Maduro, ¿no? Es decir, el Estado reconoce la necesidad de cambiar su matriz, energética, ¿no? A mí lo que me llama la atención, porque es medio esquizofrénico el Estado en este sentido, ¿no? Es decir, por una parte, el Estado, entre comillas, son los gobiernos que son los que toman las decisiones. ¿Cómo es que por una parte piensa así, pero por otra parte te destruye una montaña para hacer una autovía por donde pasa un tren, por ejemplo? Entonces, es toda una serie de elementos cuando uno se siente medio desconcertado, ¿no? Una ley tan interesante como esta, que te está metiendo, digamos, información, te está dando pautas tan claras en un sentido, digamos, de reconocimiento, ¿sí? De reconocimiento de la necesidad de cambiar la matriz energética, pero por otra parte el resto es, llamémosle, viva la joda, por decirlo de una forma un poco burda, ¿no? ¿Cómo estas políticas, ¿sí?, directrices, no hacen mella real en las decisiones gubernamentales? Bueno, pero hay que analizar la variable económica, me parece, ¿no? Porque ¿dónde está el negocio? Y en este caso, sí es posible que estén viendo algún negocio en el desarrollo de estas energías alternativas. Seguramente sí. No, imagino que ya lo deben tener bastante cocinado, pero lo deben estar armando, sí, por supuesto. Hay también, lógicamente, una industria, llamémosles, verde. Todo esto genera una industria, pero es bienvenido. Bienvenida sea esa industria. Bueno, podríamos reducir un poquito el asfalto para pensar en esto, ¿no? Podríamos, por ejemplo, pensar, yo recuerdo muy bien cómo los expertos en temas de ferrocarriles explican la importancia del tren, en el sentido de que el tren se puede electrificar, y electrificándolo vos podés cambiar hacia al tipo de fuente renovable que quieras, ¿no? Y eso es prácticamente imposible en una autovía. Sí, es verdad, un auto eléctrico, y sí, va a venir el auto eléctrico, pero evidentemente las diferencias en tiempo y en posibilidades técnicas, e incluso en hegemonía, digamos, que todos los autos sean eléctricos, es infinitamente superior y casi inalcanzable al lado del ferrocarril. Me refiero a que, ¿por qué no está puesto el pensamiento más claramente en eso? Y quizás, como decís vos, porque no está el negocio. Quizás acá sí ya está el negocio. Yo creo que no. Yo creo que en realidad estos son mecanismos a los cuales ya el Estado, el sistema, se ve forzado porque ganan por su propia fuerza, ¿no? De los argumentos. Imaginemos hoy, tenemos este sol maravilloso, es una fuerza genial, que es la fuente de todas las energías al principio y al final termina siempre en el sol, así que vayamos entendiéndolo a eso, porque lo miramos como si fuera un detalle literario y no solamente eso. Entonces, y uno dice, toda esta superficie, por ejemplo, pensemos en Punilla, esta gigante superficie, maravillosa superficie que tenemos, porque tenemos un montón de espacio para recibir ese sol, porque esa es la lucha que se viene. ¿Quiénes tienen la posibilidad de captar la luz del sol? No es que cualquiera pueda hacerlo. En el centro de la ciudad de Córdoba, en un primer piso de un edificio de 20 pisos, me parece que no. Es difícil. No es lo mismo que el que está en la ciudad, exactamente. Así que esto especialmente es particularmente positivo, interesante para estas zonas en donde tenemos sol, en donde podemos discretamente ubicar paneles, en donde podemos discretamente también utilizar el sistema eólico, que también tiene su viene con su ritmo interesante, ¿no? La participación eólica es hoy igual o mayor que la participación fotovoltaica en la generación de energía renovable, que por cierto en la totalidad de la energía es muy poco, ¿no? Creo que hoy ya no llega al 5% lo que se genera de manera renovable, con fuentes renovables. Pero lo interesante es el nivel de proyección que tiene esta forma de generación de energía, porque sí, es verdad, hoy será el 5% de lo que se produce, pero en ese estimativo a 8 años, manteniendo un nivel de inversión en 8 años, no solo vamos a estar recuperando la inversión, sino que además posiblemente ya estemos ganando. Claro, claro, por supuesto. Admirándolo desde un punto de vista individual, ¿no? Del prosumidor, digamos, del consumidor que genera. El Estado también, si quisiera, también podría entrar en ese cálculo. Sí, del que fuera, porque todos, pero si entramos en ese cálculo, entonces vayamos descartando los otros. Ya sabemos que YPF, por ejemplo, entra en el negocio, o sea, van a entrar los mismos de siempre, pero la posibilidad de que en este caso el vecino, vamos a decirlo concretamente, pueda hacer algo al respecto es muy importante. Yo creo que esto podría, seguramente habría que investigarlo más, pero si realmente son serias las políticas, el Estado debería abrir líneas de créditos blandas para que este tipo de energía, digamos, sea masiva por parte de los usuarios, porque vos imaginate un sistema producido exclusivamente por las fuentes renovables de los vecinos y de los usuarios. Exclusivamente. Sería el mundo ideal, ¿no? Falta que estemos bailando en ronda en la plaza. Ya con eso terminamos, le ponemos fin, ¿no? De alguna manera. Algo me dice que no, porque cuando están los intereses, como bien decís vos, cuando están los intereses económicos metidos en el medio, sobre todo los intereses, digamos, más desbordantes, porque no está mal tener un interés económico en una actividad laboral o en una actividad incluso industrial o comercial. El tema es cuando ya que se quieren entrar con los monopolios y demás. Acá lo que se hace es, la empresa de la energía tiene el monopolio y por eso salimos a llorar cada vez que vienen y nos dan con un palo por la cabeza, porque tiene un monopolio, hacen básicamente lo que quieren, nadie les va a venir a competir. Bueno, y el Estado le está diciendo, basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, ustedes son un monopolio, pero además de que son monopolio, generan esa electricidad con la cual monopolizan y a la vez se sostienen a partir de la mierda, vamos a decirlo claramente, ¿no? Es decir, ustedes están destruyendo al mundo para seguir haciendo un negocio. Bueno, acá le ponemos un freno. Los usuarios van a poder generar su propia energía y se van a tener que bancar que les inyecten esa energía, se van a tener que pagar igual que el mayorista, está bien, pero se van a tener que pagar. Porque te aseguro que si lo dejáramos libre, si fue una empresa privada lo dejas libre, no solamente no te la pagan, no sé si no te la cobran. Son capaces, ¿viste? Así que o te la van a pagar diferencial o alguna cosa la van a buscar porque son monopolio. Está bien, habrá que ver cada uno de nosotros cómo se comportaría a ese nivel, ¿no? No abramos ahí las sospechas, pero lo importante es esto, y esto es lo que le dice el Estado. El artículo 4 de la 27.424, ¿sí? Dice, todo usuario de la red de distribución tiene derecho a instalar equipamiento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables hasta una, y esto es importante, hasta una potencia equivalente a la que éste tiene contratada con el distribuidor para su demanda, siempre que ésta se encuentre en el marco del artículo 6 de la presente ley y cuente con autorización. Claramente, técnicamente, tiene que reunir una serie de requisitos, ¿sí? Incluso el usuario de la red de distribución que requiera instalar una potencia mayor a la que tenga contratada, cosa que es posible, para su demanda, deberá solicitar una autorización especial, ¿sí? Según la cosa. Pero siempre está. Todo usuario general tiene derecho a generar para autoconsumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y a inyectar sus excedentes de energía eléctrica a la red de distribución reuniendo los requisitos técnicos que establezca la reglamentación. Quiero resaltar esto porque lo digo con sorpresa, con cierto entusiasmo también, que yo pensé, cuando escuchaba sobre estas cosas, que eran cuestiones técnicas, como que era algo excepcional, como que en algunos países se hacía esto. No, no, resulta que esto es un derecho. Es decir, que si yo tengo el equipamiento, puedo contratar con un proveedor el equipamiento y hago los estudios para mi casa, no puede negarse, PEC. Eso es lo que te quiero decir. ¿Me explico? Bien. Sí, sí. Es decir, está obligada a aceptarme ese excedente de energía. Bien. Y fíjate, esto te decía antes, el artículo 7 de esta ley de 2017, ¿no? 27.424. A partir de la sesión de la presente ley, todo proyecto de construcción de edificios públicos nacionales deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables, conforme al aprovechamiento que pueda realizarse en la zona donde se ubique, previo estudio de impacto ambiental en caso de corresponder. ¿Escuchaste, no? Conforme a la normativa aplicable en la respectiva jurisdicción. Declárese, dice el artículo, de interés nacional la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuente de energía renovable con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución. Es decir, este concepto, ¿sí?, de generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuente de energía renovable con destino al autoconsumo, y a la inyección de los excedentes, esto de lo que estamos hablando, es de interés nacional, Juancito, ¿sí? Es decir, esto es un poco el dato que quiero resaltar. No lo hablo como técnico, que no lo soy, lo estoy mencionando como abogado. Vecino, vecina, este es nuestro momento. Este es el momento en donde te están diciendo, tenés, ya lo sabíamos, pero te lo tienen que ratificar. Si son cuestiones ambientales, tenés un derecho absoluto y nadie se puede negar, por más que estén las cuestiones económicas en el medio, por más que lo que fuere. Es decir, esto es de interés nacional, poder producir tu propia energía para autoconsumo e incluso tener la facultad y el derecho, y por otra parte el prestador, la obligación de recibirte los excedentes de esa energía poniéndole un precio que también está previamente determinado. Más que claro, René. Bueno, Juancito, la seguimos. Bueno, queda la nota para que la puedan escuchar de nuevo en la página y donde sea. Bueno, esperemos que realmente estamos, yo estoy muy interesado en este tema en particular. Voy a ver si puedo contactar con especialistas o gente que ya haya pasado por esta experiencia. Ya di con algunos casos, que, bueno, para traerlos un poco a conversar, ¿no? A lo mejor hacer algún tipo de Zoom o algún tipo de campaña para difundir esto, que me parece tan importante y que, imagínate, que no lo sabíamos nosotros, imagino yo que el vecino en general no sabe de este tipo de posibilidad. Acompañado de buenas campañas de financiación, creo que podría ser un ritmo interesante para bajar el consumo de fuentes no renovables de energía. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Otra voz. Saludos a la audiencia.